Es momento de conocer a nuestro invitado. Jueves 16 de septiembre del año 2021, amigos y amigas del informativo de Zona Cultura, de sus dos frecuencias, estamos acá conectados con ustedes en la 100.9 FM, en 940M, en nuestras páginas web y además en la aplicación de Cultura FM, donde usted puede llevarnos en sus teléfonos y escuchar la programación netamente artístico-cultural que acá les ofrecemos. Estamos en estos días conversando sobre lo que es el cambio que tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ahora bajo la dirección del flamante presidente Fernando Cerón, y les hemos contado de todas sus actividades, las diferentes medios, las diferentes entrevistas donde él ha participado y donde se ha ido hablando ya qué se va a hacer en los diferentes espacios. Uno de ellos muy importante que al público le agrada mucho, que es nuestra Cinemateca Nacional Ulises Estrella. Lo que ofrece la Cinemateca, por lo que presenta al público, por las actividades, por lo que la gente sabe ahora que resguarda la Cinemateca y por un tema que ha sido también tratado por el presidente en estos días. Por eso es la importancia que tiene nuestra Cinemateca Nacional Ulises Estrella, que además es parte, por supuesto, acá de nuestras instalaciones, hablando de la patria y 6 de diciembre de esta dirección que, como decimos, lo estamos hablando mucho en estos últimos días por todas las actividades, por el cambio de presidente que hemos tenido. Tenemos entonces a quien Fernando Cerón lo ha designado ya como el director de la Cinemateca Nacional, nuestro compañero Paul Narváez. Paul está acá con nosotros para conversar estos minutos y queremos, Paul, en primera instancia, nosotros hemos visto el trabajo que usted ha realizado precisamente con el anterior director, con la compañera Laura Godoy, con todos los que componen Cinemateca Nacional. Ahora, bajo el puesto de director, ¿qué perspectivas, qué ideas se tiene en este trabajo que ahora tiene usted, Paul? Bienvenido a Zona Cultura. Muchas gracias, Alex, por la invitación. Es un gusto poder hablar de lo que nos encanta, que es la Cinemateca, lo que estamos trabajando. Y como vos dices, Diego Coral es el anterior director de la Cinemateca. Yo ya he venido trabajando con él desde hace 2 años y medio. Entonces, vamos a seguir la línea de lo que él planteó con el equipo. Siempre ha sido un trabajo colectivo, así lo hemos venido haciendo. Y yo voy a continuar en esa línea de trabajo en colectivo, en ese sentido. Nosotros, como Cinemateca, tenemos varias prioridades. Entre unas es la conservación del archivo, el cuidado del archivo audiovisual del Ecuador. La memoria audiovisual del Ecuador está a nuestro cargo. Tenemos un montón de archivo. Tenemos como 13.000 piezas por cuidar y que eso va a seguir creciendo, nunca va a dejar de crecer. Por otro lado, tenemos todo lo que tiene que ver con la sala de cine de aquí, de la sala Alfredo Pareja, pero también vamos a trabajar mucho con los núcleos y tenemos el cineclub. Entonces esas son nuestras labores, ¿no? Entonces ahorita el plan es seguir cuidando el archivo, seguir poniendo a disposición de investigadores, el público general, el archivo audiovisual del país. Tenemos joyas desde el año de 1922 hasta el año 2021, entonces nosotros estamos cuidando ese archivo y el plan también es encontrar un mejor lugar para el archivo. Las condiciones no son las mejores, estamos en un subsuelo, entonces ahora el plan, que es una directriz también de Fernando Cerón, es irnos a un espacio mejor, que lo más probable es que sea en la biblioteca, donde era la Biblioteca Nacional, donde hay las condiciones para resguardar y también para cuidarnos nosotros, porque la salud está en riesgo. Paul, precisamente empezamos por este tema, ¿no? Lo que va a ser el trabajo en Cinemateca. El presidente Fernando Cerón ha dado varias entrevistas a periódicos, a radios, a medios tecnológicos, a televisión igual, y entre esos han sido las preguntas de la Cinemateca, ¿no? De los diferentes colegas. Decía el presidente, y hacíamos con unos colegas de hace poco en la rueda de prensa, el comparativo de lo que pasó en Brasil con el incendio de la Cinemateca, y que lo decíamos, ¿no? De dimensiones muy fuertes para ellos, de una pérdida inmensa, y Fernando Cerón ponía el ejemplo y decía que no pase eso acá, que no nos pase a nosotros, y lo que usted decía, Paul, están en un subsuelo, es muy propenso a que esto suceda, lamentablemente, que no pase, deseamos todos, pero puede suceder. ¿Qué correctivos se pueden tomar? ¿Qué se puede hacer en esto, Paul? Este es un asunto netamente técnico. Sabemos de los peligros que estamos corriendo. Ya hemos estado trabajando este último año en eso, en cuidar este archivo para que no le pase y no se queme. Porque lo que pasa es que uno puede pensar que estas latas de fílmico, estas cintas fílmicas, son lo más importante porque es de los 20, de los 30, pero tenemos cassettes de los años 80 y los 70, de los 90 incluso, que son tan importantes, por compararlos de alguna forma, sin exagerar, con el sol de la Tolita, por ejemplo. Son así de importantes. Entonces, Nos vamos a ir a otro espacio que sea más seguro, incluso a nivel sísmico va a ser mucho más seguro, y buscar todas las especificaciones técnicas para cuidar de ese archivo. En ese sentido, vamos a buscar plata en todos los lugares posibles para que ese archivo esté cuidado y además para tener respaldos, porque nosotros tenemos la posibilidad, tenemos un film escáner de última generación, vamos a digitalizar ese archivo y nuestra idea es que estas cintas magnéticas con el archivo más importante del país se vayan a otros núcleos, no solo para que los núcleos puedan exponer estos archivos, difundirlos y que sean parte de cineclubs o de muestras, sino también para que tengamos un respaldo y tengamos un respaldo en distintas partes del país. Eso nos parece que es lo más importante. Se va a tener, Paul, un investigador de la Cinemateca. Pasó por ese puesto Javier Izquierdo antes de usted, Paul Narváez, con quien estamos conversando acá, que les decimos amigos. Ahora Paul, director de la Cinemateca Nacional. ¿Quién va a ir a ese puesto? ¿Cómo se va a tener ese tema también importante de investigación? Bueno, antes del Javier estuvo Vilma Granda, Cristian León. La Cinemateca tiene una tradición de investigación. Esto es a lo que nosotros nos debemos. Nosotros creamos en el año 2013 la Cinemateca Digital del Ecuador, que era un repositorio que el propósito era que sea una herramienta de educación pública. Recién estrenamos este año Evelina, que es la cronología de la memoria audiovisual del Ecuador, a la que yo trabajé muchísimo junto con Diego Coral y varias gente de la Cinemateca. Eso ha sido un trabajo colectivo. Y la idea es que ya hay algo que hacer en ese sentido, ¿no? Esta plataforma ya está en línea, es evelina.cinematecanacionalcc.com. Les invito a que revisen la página. Es una cronología en espiral. Es una cronología llena de links, llena de cosas maravillosas del YouTube de la Cinemateca, de la misma Cinemateca Digital. Entonces ahora nosotros vamos a entrar a la búsqueda de un investigador o una investigadora que no necesariamente sea de Quito. Esa es una de las directrices que también estamos viendo, se está dando desde la dirección de la Casa de la Cultura, sino que vengan otros compañeros, compañeras que puedan aportar desde otras miradas que no sean desde Quito. Tenemos ahorita un problema como también de necesitamos más partidas, por ejemplo, en la Cinemateca Nacional. Necesitamos más gente que preserve. La investigación es vital, lógicamente. Y vamos a buscar esa persona que sea el mejor perfil, que sea la persona más capacitada y que ame el archivo y que ame el cine. Nosotros necesitamos eso porque nuestro hashtag es amor por los archivos en la Cinemateca y estamos sosteniendo eso. Es un asunto de cariño por los archivos, por conservarlo. Nosotros necesitamos que eso dure 100 años, 200 años más, y así tenemos que pensar, es decir, ¿cómo va a crecer el archivo en los siguientes 100 años? ¿Qué espacio necesitamos los siguientes 100 años? Ese es nuestro plan, pensar en la Cinemateca del futuro. Claro. Paul, y usted topaba en esa última respuesta algo central, ¿no? Que es lo que opina, lo que tiene como criterio el presidente Fernando Cerón y lo que se va a hacer en las diferentes direcciones. Esto de salir del centralismo, de tener todas las actividades en Quito, ¿cómo va a ser la Cinemateca precisamente para enfocarnos en eso, ¿no? En trabajar con todos los directores provinciales que quieren este espacio, que muchos lo tienen, ¿no? Hablamos, el presidente decía, Manabí, por ejemplo, tiene su espacio, pero también por cooperación con otros lados, con otros municipios, prefecturas y estos temas. Pero hay lugares que no tienen este respaldo. ¿Cómo haría la Cinemateca para trasladar estos espacios, un cineclub, un espacio con embajadas, como se ha tenido en estos últimos años, para sacarlo de Quito, para expandirlo hacia las provincias? ¿Cómo se haría, Paul? Ahorita tenemos muchas oportunidades. Hoy justo en una reunión con los directores y las directoras designadas, estamos pensando en un proyecto que por el momento se llama la Casa de la Cultura Hipermedia, Multimedia, Transmedia. Ese es el plan. ¿Cómo hacemos para que a través de los medios digitales, a través de la página web y de todas las herramientas posibles que tenemos, crear a las Casas de la Cultura como una plataforma de educación pública, desde las artes, desde la cultura? Y en ese sentido podemos llegar a todos los núcleos posibles y tener alianzas con otra gente que también está ligada a la cultura, que pueda acceder digitalmente a estos medios. Ahora, sabemos que no todo el mundo tiene internet en las distintas provincias. Entonces, la idea es que esto esté atado a procesos de trabajo de base, donde haya gente que tenga acceso a internet, que tenga datos, pero que también se pueda tener cosas en PDF, de educación sobre artes en PDF, entrar en la currícula de los colegios públicos. Nosotros siempre hemos pensado, desde el trabajo de la Cinemateca mismo, qué pasaría si a un estudiante de colegio de cualquier provincia del país le toca ver una obra de teatro semanal, una película semanal, una obra de danza semanal. Estamos seguros que cambiaría un montón de cosas en la psiquis de esos guaguas. Entonces nosotros estamos pensando en eso. ¿Cómo hacemos para llegar a la mayor cantidad de gente posible? Y con lo de la pandemia ha sido una oportunidad. Tenemos herramientas digitales que nos pueden permitir hacer eso. Entonces creemos que lo digital es una parte vital, pero sin descuidar que el trabajo físico, presencial de maestros y maestras, de educadores, estén atados a estas páginas web. Bien, amigos, amigas del informativo de Zona Cultura, en este punto les recordamos que estamos conversando con el flamante director de la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella, el compañero Paul Narváez, acá sobre estos temas. Hemos empezado hablando de lo que serán las actividades, lo que se va a presentar, los planes de trabajo para este 2021 y en general por este periodo que inicia bajo una nueva dirección, como decíamos, con Fernando Cerón a la cabeza. Paul, continuamos. Queremos en este siguiente punto, porque muchos van a decir, ¿y quién es Paul Narváez? ¿Qué experiencia tiene? ¿Qué trabajo ha realizado? Como decimos, aclarando esto, ¿no? Usted estuvo con el reciente director que estuvo con Diego Coral, con Laura Godoy, con las personas más conocidas de acá en nuestra Cinemateca Nacional. Pero para el público, para quien no le conoce, ¿quién es Paul Narváez? Yo he trabajado mucho en investigación y soy documentalista también, soy cineasta. Estudié comunicación y estudié antropología visual desde una vía del documental antropológico. Entonces, pero desde el 2009 yo estoy vinculado a los archivos audiovisuales. Yo he trabajado para el CNCine, yo soy parte del colectivo Sindicato Audiovisual. Pueden revisar nuestros trabajos en redes, en la página web. Desde el Sindicato Audiovisual hemos trabajado en herramientas de educación y salud pública. Ese ha sido nuestro plan desde lo digital. Yo he trabajado mucho los temas de memoria. Mi tesis de la maestría fue sobre la memoria de mi familia con relación a mi bisabuelo. Mi bisabuelo fue un carterista quiteño. ¿Ya? Y él robó los buses durante toda su vida. Él se dedicó a hacer eso. Él era un tipo de sombrero y chaqueta de los años 50 y 60. Y el mito es que le robó a Velasco Ibarra y a Camilo Ponce Enríquez. Entonces, mi tesis giró alrededor de eso, ¿no? Entonces, entender la memoria, cómo las pequeñas historias, como el caso de mi bisabuelo, que era un carterista, que también era carpintero, y que su esposa era una lavandera. Mi bisabuela Augusta era lavandera. Entonces, mi interés era desde ahí, ¿no? Desde lo más íntimo, desde lo familiar, pero cómo lo más íntimo está vinculado directamente al Estado, a cómo el Estado afecta a estas pequeñas familias y cómo determina la vida de las familias. Entonces, mi interés siempre ha sido de la memoria desde lo familiar. Mis trabajos documentales van desde ahí y también desde la salud pública y también desde la historia. He trabajado mucho desde ahí. Y mi acercamiento al archivo es, yo tengo un cariño y un amor tremendo por el archivo. Creo que nos sirve para un montón de cosas el archivo, para discutirnos a nosotros mismos. Patricio Guzmán, un documentalista chileno, decía que es un lugar común dentro de los documentalistas, se le cita mucho, pero a mí me parece fantástico que él decía como un país sin archivo audiovisual, en el caso del que él hablaba, es como una familia sin álbum familiar de fotografía. Entonces yo sí creo eso, creo que es importante que eso esté organizado, rigurosamente organizado, que tengamos todas las herramientas tecnológicas, técnicas para cuidar ese archivo y lo podemos lograr. Es un asunto técnico, pero también es un asunto de cariño y de pasión por ese archivo. Y lo bueno es que en la Cinemateca somos 13 personas, necesitaríamos muchas más, pero las 13 personas que estamos tenemos cariño por el cine, por el archivo, hemos trabajado muchos años con el Diego Coral en eso y la idea es seguir en eso, cuidando el archivo. Y yo insisto que siempre es un trabajo en colectivo. Yo ahorita estoy en la dirección, sí es verdad, pero la idea es que trabajemos las 13 personas y no solo las 13 personas, sino con los núcleos, pedir ayuda a otra gente, que la Cinemateca se convierta en la casa de los cineastas, de los estudiantes de cine, de los investigadores. Aquí tenemos espacio, entonces la idea es abrir el espacio. ¿Cuándo Paul por primera vez vino a la Cinemateca? ¿Cuándo usted algún recuerdo que tenga? Yo vine en el año, estoy segurísimo, en el año 2000. Yo venía un montón a la Cinemateca, yo vi una película que se llamaba Bagdad Café. Yo vi eso y me impactó muchísimo esa película. Era la primera película independiente que veía en el cine. También vi Tu Mamá También con mis amigos del colegio. Y imagínate ver Y Tu Mamá También con los panas del colegio. Se le has asustado. Hay uno chamito, claro. Heteronormado en ese tiempo. No tanto, la verdad. Pero fue lindísimo eso. Y después yo hice prácticas en la unidad de televisión en el año 2004, seguramente. En la universidad estoy en la Salesiana, entonces me quedaba cerquita y yo me encantaba esto. Y con el Carlitos Naranjo, que todavía trabaja en la Cinemateca, él fue mis primeros maestros y me enseñó a editar. Él hacía unos programas de televisión. Entonces, yo a ese cine he ido desde guagua, desde los 15 años. Entonces, es algo que está muy, muy en mí, la Cinemateca, el cine, la Casa de la Cultura. Yo estoy aquí desde los 15 años. Se diferencia, Paul, del cine comercial, ¿no? Porque decimos acá no presentamos los estrenos de Hollywood, presentamos lo que usted decía, ¿no? El cine independiente. Te puedes venir en una tarde te sientas solo o con tu pareja o con un amigo o con una amiga y ves una película que seguramente no sabes qué es, pero te impacta, al final te deja algo, ¿no? Ese pensamiento de desde no vender canguil, desde no diferenciarse de lo comercial, ¿cómo lo ve usted? O sea, yo creo que es el cine de la Cinemateca ha sido un espacio para mostrar cosas que sean difíciles de encontrar en los cines comerciales. Si vos vas a ver ahorita la cartelera de cines comerciales, es una cartelera súper triste. Ayer, por ejemplo, hubo el cineclub y hubieron como 40 personas. Iván Mora, que es el director de Sin Otoño y Sin Primavera, la película que pusimos ayer, decía, este es el cine más lleno del país. Seguramente es el cine más lleno del país porque ahorita están vacíos los cines. También la oferta es súper pobre, hay puras películas de terror y cosas gringas malas. O sea, que sean gringas no quiere decir que sean malas, pero las cosas gringas que están ahorita en el cine son malas. Entonces, ¿cuál es la cosa de la Cinemateca? Hay Cristina Moreno está en la programación, Fabo Ceferino está en la programación, gente que ama el cine y que está pensando, que está logrando alianzas para que llegue el cine, cine distinto, cine que sea un reto. Ese es el objetivo del cine, ¿no? Que lo que pasa con las películas en general flojas, estas que están en el cine comercial, es que no hay ningún reto para el espectador intelectual. ¿Qué es lo que pasa con las películas que estamos nosotros intentando que lleguen al cine de la Cinemateca y que estamos intentando que lleguen a los núcleos? Es que sea un cine que te haga pensar, que te permita discutir, que te conmueva, que te pase algo, que no sea solo lo que vos dices, no este cine de canguil, sino que sea un cine que te haga pensar y que te haga reflexionar y que te lleve a otras cosas, que te lleve a la poesía, que te lleve a la literatura, que te lleve a una conversación interesante con la gente. Ese es el poder que tiene el cine y eso es lo que nosotros estamos intentando al intentar programar películas de otras partes del mundo, que no sean solo el cine gringo. Perfecto, Paul, estamos llegando a los últimos minutos de esta entrevista importante, interesante de esta mañana. Queremos algo que el público lo va preguntando, ¿no? Estamos ya en una reactivación que vive el país, se están abriendo los espacios públicos, los eventos precisamente, y se tiene esta normativa, ¿no?, de que ya estén las personas vacunadas, de que vengas y te pongan el alcohol, de que tengas distanciamiento con otras personas. En el caso del cine, de la cine, de nuestra Cinemateca, ¿cómo se lo va a hacer? ¿Se va a abrir ya espectáculos? ¿Se va a abrir grandes eventos? ¿Se va a presentar estrenos? ¿Cómo va a ser este tema? Y para el público, para que tenga conocimiento. Ahorita ustedes pueden venir a la sala Alfredo Pareja de Quito, todos los lunes, tenemos programación a las 6 de la tarde, hay cineclub de cine ecuatoriano y el aforo es un tercio de lo que tenemos. Entonces pueden venir 80 personas cómodamente para que estén como con la bioseguridad del caso. A partir de octubre vamos a incrementar la programación. Se viene un proyecto que estamos armando con las nuevas direcciones de la Casa de la Cultura para octubre. Ahí vamos a tener una programación diaria en la sala Alfredo Pareja, seguramente en otra sala más. Eso es lo que se viene. Y después nosotros en diciembre cumplimos 40 años de la historia de la Cinemateca de vida. Entonces vamos a armar el Festival de Cine Latinoamericano de Quito en diciembre. Se viene un montón de cine todos los días. Entonces vamos a abrir poco a poco, también dependiendo de las autoridades lo que nos digan. Claro. Ahorita está un tercio, quizás después podremos poner la mitad del aforo y vamos a ir progresivamente haciendo eso, ¿no? Cuidándonos, pero que el cine esté vivo y que la gente llegue y pueda disfrutar eso. Por supuesto. Cerremos, Paul, con las redes sociales de la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella, donde ustedes ahí precisamente podemos encontrar lo que se está en cartelera, lo que se tiene a diario, lo que se tiene ya en la semana, los eventos que se vendrán para octubre, para diciembre y en general. Esa invitación para el público, Paul, por favor. Sí, visítenos. Estamos en Instagram, en Facebook como Cinemateca Nacional Ulises Estrella. Estamos súper activos en redes, estamos publicando cosas porque no solo tenemos programación presencial, sino todo el último año hemos hecho cosas digitales. Entonces les invitamos a que nos sigan. Hay la Cinemateca Digital del Ecuador que sigue en línea. Está evelina.cinematecanacional.com si quieren saber sobre la historia del cine ecuatoriano. Y pronto, el 27 de octubre, el Día del Patrimonio Audiovisual Ecuatoriano, vamos a estrenar nuestra nueva página web que viene con un montón de sorpresas, con una cartelera súper chévere y súper cómoda para el público. Y también ahí ahí va a estar otra vez alojado Evelina, este proyecto que tenemos, y va a ser una página cómoda, actualizada, que la gente, y que va a estar creciendo todo el tiempo. Entonces eso es lo que se viene. Perfecto, gracias, Paul. De esta forma, amigos, cerramos esta importante entrevista que hemos mantenido acá la mañana de este día jueves, conversando con Paul Narváez, el flamante director de la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella, y estos cambios, de estos planteamientos que se tiene ahora bajo la dirección del presidente Fernando Cerón. Y ustedes han escuchado entonces lo que se vendrá para la Cinemateca Nacional y que ustedes desde ya pueden regresar con todas las normas de bioseguridad y visitar nuestra Cinemateca, disfrutar con sus amigos, con su familia y conocer mucho más. Gracias, Paul, que tenga un excelente resto de día, que pase muy bien. Muchas gracias, Alex, por la invitación y seguimos en contacto. Muchas gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.